Muy buenos días, queridos amigos, que Dios los bendiga. Seguimos por este camino hermoso de desmenuzar, de tratar de entender lo que significan las divinas parábolas, estos ejemplos magníficos que nos hizo Cristo en forma sencilla como buen maestro para que entendamos los misterios que ni los ángeles lo entienden. Acá estamos con San Lucas en el capítulo 11, versículo 1. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, y les enseñó ahí, el Padre Nuestro. Y también le dijo Jesús, después de enseñarle el Padre Nuestro, fíjense, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda el otro no le contestará desde adentro. Le dirá: no me molestes, la puerta está cerrada y mis amigos y yo, y mis hijos y yo estamos en la cama. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¡Qué hermosa parábola! ¡Qué estupenda parábola! ¡Y qué palabras de Cristo! Es como que Cristo queda atado con estas palabras, ¿eh? Porque Él mismo lo dice, y Él es la verdad, no puede mentir. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Y pone esta parábola hermosa de un caso sencillo, ¿eh? Llega a la noche un amigo y uno no tiene qué comer, qué darle de comer, y va al vecino, y el vecino ya está acostado con su familia, con sus hijos, con su señora, todo, ya las luces apagadas. Ay, Jesús, qué bien que nos conoce. Dice: no se va a levantar por ser amigo, porque pero se va a levantar como diciendo, bueno, para que me ya la acabe de molestarme. Y bueno, ¿cuánto más el Padre que nos quiere? Y en esto nos enseña esta parábola que uno tiene como que cansar a Dios. Ahí está. Y uno dice, ¿cómo cansar a Dios? ¿Dios nos interesa por lo que yo le estoy pidiendo? Claro que se interesa. Y si le estás pidiendo eso es porque Dios lo sembró primero en tu corazón. Pero aquí hay un gran misterio. Hay cosas que Dios las da desde el vamos. Ya determinó darla, más allá de que yo se la pida o no se la pida. Hay muchas cosas, como la vida y como tantas cosas. Pero hay cosas que Dios las condiciona, si yo se las pido o no. Es así, así de simple. Sabiendo esto, uno tiene que empecinarse, perseverar en la oración. Sabiendo que Dios hay cosas que las condiciona a mi persistencia, a mi tozudez espiritual, por así decir, no tenemos que aflojarle, tenemos que seguir firme con esa oración. Y uno se preguntará, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Es malo? No, no es que es malo. Él desea que perseveremos para que crezca el deseo de aquello que pedimos. Si un hijo le pide a un padre una cosa y a la media hora se olvidó que le pedía, el papá dice, se ve que no le daba tanta importancia. Pero ¿cómo piden las madres cuando piden la salud de un hijo, no? Ay, no se les olvida. Día y noche, a cualquier hora le sale del corazón, mi Jesús, cuida de mi hijo, cuida de mi esposo, dale la salud. Claro, porque esa perseverancia en la oración demuestra la profundidad de mi amor, la profundidad de mi amor. Ahí uno entiende cómo rezan los santos. Es impresionante cómo los santos le roban con su insistencia, con su perseverancia, todo a Dios. No hay nada que los santos no le roben al corazón bueno de Dios. Y por supuesto que Dios ya está dispuesto a concederlo antes de que se lo pidan. y sabiendo de la insistencia de sus predilectos hijos, que son los santos, claro que les concede todo lo que piden. Uno se imagina cómo habrá rezado Jesucristo, cómo habrá rezado la Virgen. ¿Cuántas miles de veces habrá dicho Jesús a su Padre: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? ¿Y se acuerdan ustedes cuando rezó en el huerto de Getsemaní, cuando sangraba y transpiraba sangre, sudaba sangre, como le decía: Padre, aparta de mí este cáliz inundado de dolor y de sufrimiento por lo que se le venía? Pero a continuación, con perseverancia, decía: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ejemplo magnífico, entonces, esta parábola. Hay que pedir y no hay que cansarse. El Señor se ató, dice, porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. Hay que pedir y recibiremos. Y recibiremos. Claro que Dios no nos va a defraudar, pero hay que pedir cosas que valgan la pena. Hay cosas que se condicionan a que Dios las haya pensado no para mí, pero hay cosas que Dios siempre las piensa para mí. Si yo le pido amarlo mucho, llegar al cielo, vivir siempre en gracia, salvar grandes pecadores, que mi familia se acerque a Dios, que yo aprenda a rezar, que yo sepa adorar, que yo me mortifique, que yo venza las tentaciones, que yo... Claro que Dios lo va a dar. No hay vuelta. Dios lo va a dar. El que busca, encuentra. ¿Cuántas veces nos cansamos de buscar? Porque buscamos un día, buscamos un mes. Los santos no se cansaban. Buscaban el puro amor, buscaban la gran santidad y la encontraron, y la encontraron. Santa Teresa decía: hay que tener la determinada determinación de no parar hasta llegar. A un hombre que está determinado a no parar hasta llegar a la cumbre de la santidad, ¿qué le puede hacer el demonio? Quizá le haga caer en muchos pecados, pero los pecados, en definitiva, no lo van a frenar, lo van a acicatear, lo van a espolear para más santidad. Al que llama a la puerta, se le abre, dice Cristo, la puerta del corazón de Jesús. Llamemos y llamemos, y aunque sea de noche y aunque sea de día y aunque haga calor y aunque caiga nieve y aunque haga frío, sigamos llamando al corazón de Cristo. Llegará un momento que el Señor abrirá la puerta y nos dirá: desde el primer día que llamaste, escuché, pero quería saber hasta dónde llegaba tu amor. Y qué hermoso que termina Cristo esta parábola como conclusión de todo. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Queridos amigos, pidamos y murámonos pidiendo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.